Bienvenidos, señores, al podcast número 9 de Saguardo.com. Mi nombre es Javier Barradas y el día de hoy me acompañan Javier Montaño. Muy bien, Javier. Y Rubén Tapia. Así es, habla un poquito más. Déjame hacer más. Acércate más, por favor. Gracias, déjame moverle tantito por acá. Creo que ahí estamos bien. Debimos haber hecho pruebas de sonido antes de empezar a grabar, pero eso sería prepararse. Y es algo que no hacemos aquí. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo has estado? Bien, bien. Javier, ¿qué onda? Por fin, hasta que se te hace aparecer uno de estos. Ya era hora de venir. La semana pasada no pude, pero ya estamos aquí, compañía de amigos. Habla más fuerte, así, ¿no? Que no te dé miedo. Sí, es que me intimida. ¿Quieres que ponga los pantalones? Sí, por favor. Me voy a poner los pantalones. Por algo no vine la semana pasada, me sabía que ibas a hacer esto. No. No estaba preparado mentalmente. Fíjate que a lo mejor por eso los invitados no quieren venir. Sí, sí. Siento como que les incomoda el hecho de que para grabar el podcast tengamos que estar desnudos. Sí, y tallándonos, o sea, con un poco de grasa, al más puro estilo de Hakan. Es que era como Hakan, el buen Hakan. Es que hay otra forma de grabar el show. La verdad, ¿no? Yo, así le hacen, ¿no? Hasta donde yo sé, así es como se graba un show. La tradición del twister, ¿no? De hecho, le pregunto a Mónica Román cada semana que graba su podcast a ella y así es. ¿No? Así es. Entonces, ¿cuál es el problema? Es el costo de la fama. Muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Todo bien. Ya estamos aquí. Así ya, es. Ya dimos aquí. Muy bien. ¿Tú, no? ¿Qué onda? Pues... ¿Te están en el trabajo? No he ido al trabajo. Toda la semana que no voy al trabajo y no han dado muy bien de salud, la verdad. Pero pues ahí poco a poco recuperándonos. Okay. Esperemos que ya para esta semana estar ya muy bien. Y otra cosa, señores, mañana es 14 de febrero. ¿Ya saben qué van a regalar o van a seguir la filosofía de la Amadeus de no caer en el sistema comercial? La comercialización, ya sé. No, pues yo no sé qué regalar. ¿Qué quieres de regalo, Javi? Yo. Ya sabes, quieres que te regalo todos los años, tú y un moño. Es que me los dan. Arre. Pero espero que este año sea diferente. Es que, fíjate que eso lo que dice Amado sí es cierto. No más que eso está en los hombres, nomás. No queremos seguir la mercadotecnia. El problema es la otra parte. No, es importante eso, ¿no? Sí es importante el hecho de saber que no es necesario un día especial del año para demostrar amistad, para mostrar amor, y que tampoco es necesario bienes materiales para hacerlo, ¿no? Todo ese tipo de cosas que se dicen de que los diamantes son los mejores amigos de las mujeres y demás, pues son frases populares que no tienen mucha validez así ya dentro del mundo real, ¿no? Cualquier día es bueno para estar entre amigos, cualquier día es bueno para estar con tu pareja, cualquier día es bueno por si le quieres regalar algo a tu pareja. Entonces, pues sí es cierto, no hacerlo tanto por el hecho de que es la fecha y hay que caer en el mercantilismo. Pero pues nunca estaba más un detalle, la verdad. Eso sí. Yo apoyo el hecho de que se regale algún detalle, no muy grande, algo pequeño, algo significativo. Un anillo así con diamante. Exactamente, ¿no? El anillo. El anillo, sí, ese es algo significativo. Sí, o sea. El moño. El moño. El moño. Ponerlo contra el moño. Yes, no. Ay, ay, ay. No, pues, ok, muy bien, pues ya saben, regalen algo si quieren, si les late, que no sea muy costoso, pues es más valioso algo que venga así del corazón, aunque suene muy cursi, algo que cueste una millonada. Espere, estás hablando de sentimientos, ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Ah! Yo sé. Tres veces. Yo sé, es algo que supone que yo no debo tener, pero, bueno. Es por el dinero. Sí, no más. Y si no quieren regalar nada, pues ustedes regálanse el Marvel contra Capcom 3, que ahí sale. Sí, sale este día, bueno, sale el 15, pero va a haber Metal Launch en varias partes, así que pues ahí lo pueden comprar. Y es de la noche. Bueno, si tienen pareja, sí, ya saben qué pedirle de regalo. Ándale, más también. Fácil. Ah, yo sí voy por mi copia. Bueno, mi hermano. Voy por mi copia, por su copia. Pues, pero está ahí que vamos a aprovechar para calarlo. ¿Por qué amas a tu hermano por eso? No, no, porque... Sí, claro, sí. Sí, sí, no, sí. Es que, claro, se me cae. Es que en ciertas ocasiones, como cuando hay un juego nuevo a la venta y él lo compra, sí. Ahí sí, ahí lo es quiere. Donde el amor. Es donde en verdad se ve la hermandad de hermano. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, bueno, pues ya creo que es hora de empezar. Veamos qué tenemos por aquí. No hay nada. Bueno, señores, eso fue todo por el día de hoy. Nos vamos viendo. La semana pasada estuvimos hablando de que fue el día del Super Bowl. Hablábamos de los resultados del juego, ¿no? Pero como todo el tiempo, el Super Bowl interesante es ¿por qué? Porque salen muchos trailers de películas. Así es. Sobre todo de las películas más esperadas o de las que no han dado mucha información. Entonces es un buen momento para que los presenten. Recuerden que el tiempo de aire de televisión durante el Super Bowl es el más caro, ¿no? Entonces las compañías aprovechan para pararse el cuello de que ellos tienen esa capacidad. Así es, para bajar, pues promocionar ahí los, por lo que quieran, artículos. Bueno, los, en este caso películas, pero también así es. Carros, sí, eso, cerveza, o sea, etcétera, etcétera. Es el chiste, como el prestigio, ¿no? O sea, por eso lo que más se ve durante el Super Bowl son anuncios de carros o cerveza. Así no es. Sí, es que no puedes dudar, que no puedes negar que hay personas que en verdad ven el Super Bowl para ver los comerciales. Exactamente. Sí, en el caso de la mitad de mi casa, para ver el tráiler de Capitán América. Muy bien. Lo valió hacer. No, no puedo decir lo mismo. Pero sí. Lo bueno que yo era neutral en ese asunto y. Pues a ver, vamos a empezar con ese del Capitán América. Se mostró el tráiler Capitán América. ¿Qué opinas? Lo bueno que no le han hecho mucho hype para en lo que yo he visto. Se ve una película como normal. He visto en ciertas reseñas, exactamente como normal para integrarlo, se necesitaba integrarlo para sacar una película de él para la siguiente, que es de la de los Avengers. Uh-huh. Thor ya se vio venir ya desde antes. Uh-huh. Y lo que respecta al trailer, exactamente nada fuera de normal, una película que podría ver a Cinemex, si se pueden decir. O ya, pues ya sin el gol. Nos van a cobrar, ¿no? No, pero sí, fíjate, sí es una película que. Qué bueno que no le han hecho mucho hype, porque en verdad solamente va a entregar lo que es, que es rellenar el puesto de Capitán América en una presentarlo, ¿no? Y dejarlo listo para la película de Avengers. Sí, a mí también el tráiler no se me hizo así la gran cosa. La película de Capitán América a mí tampoco es de que me llame la atención de que voy a ir a verla en estreno así en medianoche, o sea, realmente no. Y sí, desde que salió, desde que se anunció que iba a haber una de Avengers y se anunció que esta también iba a salir antes, yo ya sabía así que era una película pretexto nada más para presentar al personaje y ya de ahí ya todo el mundo lo va a conocer para cuando salga en Avengers y no tener que mostrar y perder tiempo en presentar cada personaje en los Avengers porque son un vergal de Avengers. Entonces con esto ya es que esta película es como para presentación, pues este es Capitán América y ya luego lo vas a ver en otra película y ya. Pero sí, a mí realmente no me interesa, no me muero así de ganas por ir a verlo, la verdad. Es una película que es una introducción, es un aquí exactamente con tus palabras, aquí está Capitán América, diviértanse y espérense hasta que salga Avengers. Así es. ¿Tú, Noé, qué tal? ¿Te gustó? La verdad no se ve tampoco nada del otro mundo. Tampoco tengo mucha expectativa de la película, la verdad. Aunque admito que cuando presentaron las primeras imágenes, esas sí me gustaron, pero como que después de ver el tráiler... No, o sea, el traje del Capitán se veía. Como que después de ver el tráiler se perdió un poco la magia. Sí, no, ya que ves el movimiento y así. La verdad yo no tengo expectativas muy muy altas de la película, pero sí está como para verla, ¿no? Sí, como para dominar. Yo considero que está muy bien, ¿no? No voy a decir que va a ser igual de buenas que han sido las de Iron Man, que para mí han sido muy buenas películas, pero yo opino que está bien así para pasar el rato nada más. Y pues como dicen, ¿no? Su objetivo nada más es que conozcas al personaje y que después que lo veas en la película donde ya van a estar todos, no digas, ah, cabrón, ese güey de dónde salió. Es, o sea, okay, ¿por qué? ¿Por qué es así o por qué hace lo que hace, ¿no? Y, ajá, pues sí. Y el, es lo mismo con la de Thor, que también se mostró un tráiler ahí de Thor. Este, ¿a alguien le gustó el tráiler? ¿Alguien tiene ganas de ir a Thor? A mí Thor nunca me gustó, nunca me agradó. Pero de Thor ya habían dado otro tráiler, ¿no? No, de Thor ya había un tráiler más este, y amplio y todo. Sí, porque más que nada los que dan el Super Bowl son teasers, porque todos son de medio minuto. Sí, bueno, por ejemplo, el de Piratas del Caribe estuvo bastante bien, fue de un minuto. Pero de todo lo demás casi siempre es de medio minuto. Sí, sí, pero ajá, por ejemplo, el de Thor ya se había visto un tráiler ya más amplio. Y sí, igual, güey, no, realmente no me interesa. Fíjate que, aparte de, bueno, muy aparte de que para mí Thor es un personaje que en realidad yo en el mundo hago, sí se me antoja ver la película. ¿Sí? No sé por qué, si tiene algo que, no sé si son los, el vestuario, los efectos que he visto en los trailers, pero sí, o sea, se me antoja ver la película, la verdad. A mí no, güey. No, tú, Javier, ¿qué? ¿Estás callado? Sí. No, es que estoy también no así, sabes qué decir, estoy así. En shock, no sé qué decir, precisamente porque, por lo mismo, pues, Thor, en lo que respecta a los cómics, no lo he seguido mucho, lo que respecta a la película, no lo he seguido tampoco, o sea, es también otra película de relleno a lo que es, en mi opinión, y por lo que he visto, no, la verdad, no veo en la secuencia de acciones, no sé ni dónde empieza, ni dónde termina. ¿Qué tema central van a manejar? O sea, sí, de fuerzas que... ok, este es fulanito y se va a hacer todo, ¿por qué? Bla, bla, bla, y listo, para la película de Avengers. Pero no sé, o sea, como que le falta cierto... ¿Cierto? No eso sé. Eso le falta. No sé, es que en eso verdad. Creo que le falta un algo así, como. El algo así, como no, que no sé qué sé yo. Qué sé yo, no. Una de esas no le hace falta. Es que en verdad, no, no, tampoco no me llama la de Thor. La de Capitán América me llama todavía más. Tal vez por lo que es todo el legado de Capitán América y para ver cómo lo van a manejar. Esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, Capitán América es un personaje más conocido. Así es. O sea, Thor en realidad no. No, es que realmente trato de acordarme así de los pocos cómics que he leído, porque tampoco he leído mucho cómics de Marvel, pero trato de acordarme sobre Thor. Y sí, sí conozco a Thor, güey. Y sí sé que Thor es un personaje muy viejo y es este, tiene presencia en lo que es el universo Marvel. Pero no puedo recordar algún momento que haya dicho a la verga, güey, qué chingón está ese personaje, wey. O sea, no me gusta, güey. Realmente no, o sea, que pinche mazo que trae, güey. Y volando de un lado a otro con el mazo, con él. No, es. Realmente no me agrada, güey, para nada. Fíjate que parte de lo que me gusta de Thor es la historia, ¿no? O sea, de sus orígenes. Y que se habla mucho de lo que era, pues, las creencias vikingas. Ajá, de Valhalla y el Ragnarok y ese tipo de cosas, sí, ¿no? Ese tipo de mitología se me hace muy, muy curada. O sea, tal vez también por eso en parte me llama mucho la atención la película. Pero también, no tengo una expectativa nada grande de la película, como te digo, se ve que es una película, como dice Javier, ¿no? Que no tiene ni pies ni cabeza, que no se ve dónde empieza la acción, no se ve nada, ¿no? Sí, simplemente se ve, este güey es Thor y la cagó, así, y por haberla ya cagado, a la chingada del Valhalla. Y tiene que salvar, ¿no? Algo, porque ajá, es Thor. Ajá, así, exactamente, ¿no? Que es el bueno, y tiene que es ser el bueno, y es Thor. Entonces, ¡Thor! Y los rayos. Entonces, digo, lo único que me llama mucho la atención es eso, ¿no? La manera como arreglaron el vestuario, los efectos se me hicieron bastante padres, la verdad. Se me hicieron muy, muy, muy buenos. O sea, de las pocas cosas que realmente creo yo van a valer la pena de la película. Ok. Lo del vestuario. Pues no, mira, no me gustaron tanto las armaduras, porque en este Thor, todos los personajes. Del Valhalla, todos los dioses ahí te utilizan armaduras. Sí. Y en el trailer pasado ahí te lo mostraron. No me gustaron a mí tanto las armaduras. Me gustaron más las armaduras que se usaron en el Clash of the Titans. No, pero es que eso estaba bien cabrona, güey. Eso está bien, güey. No, no, no. Es que eso, era, se notaba el la influencia de Saint Seiya en las pinches armaduras. Sí, pero no, esas eran otro pedo, la pero, verdad. Por ejemplo, esas sí se miraban bien chingonas, güey. La película fue una mierda, güey. Sí. Pero se miraban bien chingonas, güey. Y en esta, güey, las armaduras, no sé, realmente no quedan, pues, o sea, no se ven así como que. Yo esperaría que si les pusieran armaduras a estos seres celestiales, pues serían así como, como la de Clash of the Titans, acá brillando, así como que armaduras acá. Con aura, ¿no? O sea, con aura, algo así, algo celestial, pues. Lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de mitologías diferentes. Quiero pensar que esa es su idea, ¿no? O sea, la mitología griega sí estuvo más influenciada por el lado de Saint Seiya, ¿no? Que con Clash of the Titans. Pero, por ejemplo, esta que es mitología, que viene siendo escandinava, ajá. Pues, nórdica. No le hallo de dónde pudo haber agarrado influencia. Pero aún así, aunque no está tan bien elaborado como en Clash of Titans, que ahí sí, mis respetos a esa parte. Está muy padre, lo gustó. Pero, me gustó mucho cómo se ve el story. Bueno. Pues sí. Lo que sí. O sí, a ver, pues a ver qué tal. Mira, Chelsea nos sorprende y son unas ganadoras de Oscar de las dos películas. Así, mejor película de la. O bueno, tal vez, dice. Mejor película universo, sí, güey. Clash of the Titans tuvo muy buen vestuario y fue una película muy mierda. Tal vez Thor tenga un vestuario no tan bueno, pero sea una película muy cabrona. A lo mejor, Chelsea nos termina sorprendiendo. Es como todo, ¿no? Pero bueno, a ver qué sale. ¿Qué otro, qué más trailers se mostraron? Los Piratas del Caribe. Jack Sparrow. Sale decir. Jack Sparrow, salen zombies, sale más piratas. La tipa esta que va a ser su, no recuerdo si va a ser su enemigo, su compañera, que sale, ¿cómo se llama? Penélope Cruz. Ajá, pero su personaje. Ah, sí, para la chica. Penélope Cruz, no sé, no pusieron así. Chicken, no sé. Sexy que le patea la cola al pobre Jack. Bueno, los Piratas del Caribe sí, no hay nada que pedirle más, ¿no? O sea, va a estar Jack Sparrow ya. Es win esa película. Uh-huh. Esa película es divertida porque es divertida y fin. Así es el problema. Mira, a mí de los Piratas del Caribe tengo que decir que la primera sigue siendo mi favorita. La primera película me gustó mucho, un chingo. Y el problema de las segundas es que ya el Jack Sparrow como que se volvió, el personaje se volvió secundario. Sí, un poco, y también como que viejo, o sea, como que ya sabías que, o sea, Jack Sparrow el primero era una chingonería, güey, porque está así como que le voy acá como que tambaleándose, y luego la forma en la que hablaba y luego como manipulaba a los demás. Era un personaje que no se había visto, o sea, uno espera que un pirata sea robe, mienta, mate gente, pero ese güey lo hacía. Eso hacía. Pero es jale güey, lo hacía, pero también como que te daba cierta una imagen así como que el tenía valores. Ajá, o tenía valores. Era un pirata con valor. Así, güey. Exactamente. Pero el chiste es que ya en la segunda y la tercera, güey, como que lo quisieron hacer más gracioso. Le metieron mucha, para mi gusto, como que lo hicieron demasiado cómico. Antes no era así, güey. En la primera no era así. Tenía sus momentos cómicos. Tenía sus momentos, exactamente. Pero no estaba en comic mode al 100%. O sea, era tenía sus momentos nada más. Pero seguía siendo un pirata y seguía engañando y seguía matando y lo que sea. Pero, y en la segunda y la tercera ya lo vieron como que más gracioso. Como que tiene que estar. Jack Sparrow tiene que hacer una chistosa acá porque así no termina la escena. O sea, hasta que haga una broma, ahí acabamos la escena. Mantener entretenida a la gente. Así es. Y eso es lo que pues ya no me gustó tanto, pues, de los segundos. No, a mí me mató Orlando Bloom. Orlando Bloom. Yo desde que le empezaron a dar más enfoque y ya con el final de la tercera película, yo fue donde estuve en un rage mode de unas 2-3 horas, güey, porque para mí ese es el final de Piratas del Caribe, pues ya Jack Sparrow como el señor eterno, güey, y se va a quedar como capitán del Flying Dutchman. Ajá. Y se acabó. Y aparte porque ya habían dicho que, bueno, había escuchado rumores que no iba a haber cuarta película de... No, ¿no? Es que no iba a haber. Ajá, que Johnny Depp no quería hacer una cuarta película o algo así. No escuché completo los rumores, pero hasta ahí yo me quedé. Luego aparte también por lo de que, ya que queda, ¿verdad? ¿Qué otro tema ibas a manejar? No, pues esta película de Piratas del Caribe está basada en un libro que se llama On Stranger Tides. Que no tiene nada que ver con la, o sea, lo único que tiene que ver el libro con Piratas del Caribe es que salen piratas. O sea, la adaptaron para que tuviera Jack Sparrow y tuviera todo esto, toda esta franquicia, pues. Ah, ok. ¿Es simplemente una historia de piratas? Es un libro sobre piratas, sobre Barba Negra y la Fuente de la Juventud. En donde van a poner a los personajes de piratas. Ajá, y entonces ese libro decidieron tomar toda la trama, toda la historia, hasta algunos personajes y meterle la franquicia, pues, de Piratas del Caribe. Entonces, pues se espera que sea pues borrón y cuenta nueva, porque no puede ser no es continuación, pues, o sea, la película 3 se acabó y ahí fin y ya es todo, ya no va a haber más. Entonces aquí vieron la oportunidad de hacer otra película de piratas y meter a Jack Sparrow y pues con eso lo hicieron. Pero se mira por los trailers hasta ahorita se mira decente, se mira bien, se ve entretenida. Y pues a ver qué tal sale. Sí, a mí me gustaron mucho las tres, la verdad. Sí, sí es cierto que la primera sí me gustó más, ¿no? Ajá. Pero la segunda y la tercera me gustaron bastante. Y para mí el momento más gracioso que la reunión de piratas de la 3, eso es lo máximo. Eso es lo máximo. Donde sale papá. Donde sale el papá Jack Sparrow, eso es lo máximo. Sí, estuvo muy bueno. No, yo sí, la verdad, de esta película, de lo que vi en el Super Bowl, de esta sí tengo muchas expectativas, ¿no? O sea, sí espero ir a verla y si hubiera un midnight preview, pues a esta sí me animaría a ir, la verdad, porque siento que es una película que sí lo vale, de que no tiene nada que perder, de que aunque en realidad no esté tan buena la película, va a salir de ahí habiendo pasado pues un muy buen rato, ¿no? Uh-huh. Y pues nada más esperemos eso de que le hayan quitado un poquito los payasos a Jack Sparrow, porque sí es cierto, en la 2 y la 3 sí llegaba a ser hasta cierto punto molesto, ¿no? Uh-huh. Que más que nada lo que hacía pues era chistes, bromas, uh-huh. o actuar como tonto más de lo normal, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, realmente esperemos que hayan cambiado un poco eso. Y la verdad no entiendo todavía cómo van a manejar la historia. Supongo que van a poner que esto es años después de lo que pasó en la 3. Pues en la 3 queda de que Barbosa al final quería ir por la Fuente de la Juventud. Ajá. Y pues la película, el libro de On Stranger Tides trata de eso, sobre Barba Negra, creo. Ajá. Que quiere buscar la Fuente de la Juventud. No he leído el libro, no sé qué más trate, pero ese es la trama del libro. Entonces, ajá, ahí es como vincularon pues la película pues con eso. Lo bueno que ya no veremos hablando, Bloom, para que el Javier ya no gracias. Eso creo, a la mitad de la película. No. Prefiero ver. Flying Dutchman. Ándale. Y es que sí es cierto, güey. Sí puede ser, porque no les cae. Va a salir, güey. Preferiría ver a los papás Big Wiki ahí haciendo chistes. Y hablando de los papás. Pues Transformers. También, exactamente. Un puente para Transformers. Exactamente. Mira, pues, ya había salido otro tráiler, ¿no? Pero era un teaser más que nada, no se mostraba mucho. Se mostraba que había un Transformer ahí en la luna. No me acuerdo cómo se llamaba. Porque sí, lo encontraron ahí en la luna. De la vez que llegó Neil Armstrong en la luna, sí, y que dijo, buena suerte, señor Gorski, pues él. ¿Cómo? Eso es mal chiste, no se los cuento. Ah, bueno. Muy bien. De incógnito. Entonces, ¿en qué estamos? Ah, sí, Transformers. Pues ok, el tráiler mini tráiler, 30 segundos. ¿Qué se muestra? Teaser. En 3D está muy padre. Fíjate, lo que se muestra es justo lo que dijeron que no iba a haber. Explosiones, chispas. ¡No, pero es Michael Bay! O sea, el güey no sabe hacer otras películas. Sí, debe tener explosiones. Claro, yo nada más quiero retomar lo que él había dicho cuando dijo que iba a ser. Esta película va a tener. No. Lo principal va a ser la historia, dijo. Dijo que iba a haber. Voy a desarrollar la historia, dijo. Así que esperen menos explosiones. Menos explosiones, menos efectos, menos chispas. Y es lo único que se ve en 30 segundos, güey. Sí, como buen trailer, güey. Esa es la película. Pues a lo mejor esos 30 segundos son todo lo que hay, güey. Exactamente. De 2 horas, güey. Esos 30 segundos van a ser todas las explosiones y acción que hay, güey. Definitivamente lo que sí no hay es Megan Fox. Megan Fox no sale. Ahí sí, esa sí es definitiva. Se salió a la burger, güey, dijo chinguen a su madre todos. Y y se fue a hacer películas malas a la verdad. Ah, yo por ella, la verdad. Y pero ese personaje estaba de más. Sí, pues es era el atractivo visual así de la película. Ajá, exactamente. Y pero bueno, pues, o sea, que se vaya también, pues mi pedo. Pues sí. No salen los gemelos, güey. Eso es qué bueno, güey. Esto es Random Bloom, güey. Sale Random Bloom. Lo cambiaron. Sí. Hicieron trueque, güey. Es que no. ¿Pero por qué, güey? Los gemelos estaban curados. Vete a la verga, güey. No, güey. No, yo no. Monos feos, güey. ¿Quién se lo ocurre? Ese pinche Jar Jar Binks, güey, de Transformers. No, las gemelas estaban graciosas. No, güey. Mi cola, güey. No. Tu cola es graciosa. Mi cola, güey, es graciosa, güey. Más ahorita, más graciosa, más, más ahorita verla sin ropa, pero güey. Sí, güey. Pero no. Entonces, güey. Pero no. No me cayeron bien. ¿Dónde estás? Situado justo debajo del escroto del enemigo, güey. Ay, no, güey. No, era chistoso. No, güey, no. Luego todo no, recuerdo la escena de prepárate a ser conducido como nunca has sido conducido en tu vida. No. Era chistoso, güey. No. Y luego eso es lo que me cagó así de la onda. Los pinches personajes cómicos salían demasiado tiempo en pantalla, bro. Es que, bueno, no es que salían demasiado tiempo, salía, había demasiados. Y había demasiado, en las películas, este tipo de películas así que es como que clasificación B, pero para niños. Sí, o sea, son B. A más. Siempre las ponen como B. O sea, sí, o sea, es una película que tiene mucha acción y tiene explosiones, violencia, lo que quieras, pero está diseñada también para que los niños vayan a verla, pues, y vayan y luego pidan los juguetes y todo eso, o sea. Entonces, este tipo de película siempre tiene el comic relief, ¿no? El personaje cómico que hace algún chistoreta ahí como que para liberar tensión y como para que no sea toda seriedad, pues, la película. Así es. Y los niños no se aburran, pues. Entonces, el problema de Transformers 2, así, el principal problema así que me cagaba es que tenían a los gemelos, que eran dos, güey. Tenían, güey, a los papás de Sam, güey, que eran otros dos, güey. Tenían, güey, al roommate este, al compañero de cuarto ese que era, tenía una página de internet, sí, güey, ese por ese, güey. Tenían al pinche robotcito, güey. Ese está en cagazón, güey. Luego tenían al cabrón ese de la primera película, sí, el sector 7, güey. Sector 7, güey. ¿Y qué más tenían, güey? Ya, güey, eran 7 personajes cómicos de la pinche película, güey. Fíjate, no mames. Fíjate que hay un momento en el que sí se te quedas, ¿qué clase de película estás viendo? O sea, ya no se ve como una película de acción. Sí, o sea, ¿qué pedo? Y todos haciendo chistes y bromas y ¿por qué mergas? O sea, ay, no mames, y todo el pinche. Oh, también el otro pinche, el avión viejo que reviven también. El avión viejo, o sea, sí, o sea, todo el mundo tenía que ser comediante, la verga. Tienes tu autobotito, ¿eh? Qué chido. No mames. No mames. Me acuerdo de ese pedazo. Y eso fue lo que me quedó así de la película. Ok, puedo soportar que un personaje gracioso sale de vez en cuando, pero cuando sale una bola de personajes graciosos y toda la historia se desarrolla con esos personajes, vale, verga. No estuvo bien balanceada. Así es. La primera, por ejemplo, el primero, ¿quién está de comic relief, güey? El Sammy Wiki, si acaso, y sus papás, y salen sus papás en un pedacito ahí nada más. El sector 7, el sector 7, que también sale un rato, o sea. Un rato, ¿no? Pero en la segunda, mames, güey. No freaking mames. Sí, creo que fue demasiado. Pero bueno, ¿y qué más? No, vamos a hablar de las alas de. ¿El qué? Vamos a hablar de las alas de Optimus. Ah, sí, bueno, ya que estamos ahí con eso, con Transformers, por ahí salió un prototipo de juguete de Optimus, donde Optimus sale con unas alas bien varoniles, así de mariposa. Bien macho, bien de testosterona. Así es, ajá. Que hasta tartamudeo, sí. No. Ok. No, es que lo estabas viendo ahorita así, te quedas, ok. Hay que asimilarlo así. Oye, pero. Es que no, es un juguete mal diseñado. No sé, o sea, no entiendo. A ver. Yo creo que no es por escandalizar. No, o sea, ¿qué momento? ¿Para qué? ¿Por o sea, homofobia? Para, este. Ajá, para que digas, no, está ahí mariposón. A mí no se me figuran como de mariposa, simplemente, ¿sabes? Fíjate, ahorita cuando yo lo miré, antes de leer así toda tu mierda que le tiraste al pobre juguete, lo primero cuando lo miré, lo que me recordó fueron los X-Wing de Star Wars. Ok, ajá, podría ser. Es un mariposa, son alas de mariposa, mira, hasta tiene antenitas. Sí. Tiene antenitas, güey. No me vas a decir que no son antenitas esas cosas ahí. Bueno, creo, hubieran sido alas de mariposa si hubieran sido así redondas y cerradas, güey. No, pero ahí sí ya, ¿cómo vendes un juguete así, güey, con eso? ¿Cómo vendes Optimus con unas alas así cerradas y redondas, güey? Se puede. ¿Cómo se llama? No, se puede. Se tenía que ver así más, más este, no sé, güey, tecno, güey, las alas, güey. No se puede, no las podían poner así redondas y todo, como mariposa tal cual, güey. Pero bueno, el jale es ese, güey. Este, ya se había dicho que la película esta de Optimus iba a salir con su tráiler, con esa caja de ahí de atrás. Este, ¿por qué chingados? No sé, güey, porque así salió en la caricatura. ¿En la caricatura para qué chingados usaba eso? ¿No te acuerdas? En la caja. Fíjate que... Sí, sí, sí. Yo, o sea, me acuerdo que como lo vi como dos veces así, pero no me acuerdo para qué chingados lo usaba. Ah, traía varios Autobots, creo, en la caja, ¿no? ¿Sí? Sí, según recuerdo. No, no me acuerdo. Porque yo, fíjate, güey, no puede ser posible, güey. El día de hoy, güey, estaba platicando con un amigo por el Messenger. Y haz de cuenta que me pasó un link así de... Recuerda varias series entre tantos años, ¿no? Sí, y eran así como pedazos de los intros, de hijo de su pinche madre, güey, cuánto cabrón recuerdo, ¿no? Y uno de los intros que miré fue el de Transformers. Ajá. Entonces, digo, según recuerdo yo, había varios Autobots en la caja. Los Autobots más chiquitos. Okay. Porque cuando se transforma, se suelta de la caja y sí, nada más lo que es la cabina se transformaba. Ajá. Entonces, sí, creo que lo que era como una base móvil más bien lo que traía atrás. No, pues yo no me acuerdo para qué lo usaba en la serie viejita. Pero sí me acuerdo que sí me acuerdo haberlo visto un par de veces con eso. Sí, sí, es que sí, sí estaba completo. Ajá, pero no me acuerdo para qué diablos lo usaba. Y pues bueno, en esa película ya le puse el proceso, pues al parecer, por el juguete. Hay que tener en cuenta que muchas veces los juguetes estos no están tan pegados así a lo que es este la película, pues, ¿no? Este, casi siempre le agregan uno que otro detalle ahí para hacerlos más interesantes, más este divertidos a lo de para que los niños lo compren. Las mil y un variaciones de los juguetes de Superman. Ándale, como eso, ya lo salen variaciones y lo que la chifreada, pero el traje, esta cosa nos puede dar una idea más o menos de qué es lo que utiliza este Optimus en la película. Y en el tráiler sí se ve, y hay un momento donde sale Optimus volando ahí con unas turbinas acá y alas y todo. No se ve igualito al juguete, porque obviamente el juguete pues lo tiene que poner un poquito más colorido, más bonito y todo. Pero sí se ve que ya trae alas, entonces... Se ve que vuela. Se ve que vuela, entonces... No, pues sí a ver. Trae alas. Sí trae, ya ves, sí te digo, alas. Sí trae alas. Es que se ve muy parecido al de la sí, dos, pero es como un jet, o sea, trae como jets ahí, güey, pero... Y no se ve idéntico al del juguete, güey, pero... Pues a ver es cómo que, sale. Es que eso es lo importante, güey, que no sea como el juguete, güey, que cómo lo vas a ver. Sí, exacto. O sea, Optimus es como un símbolo De virilidad, güey, de liderazgo, güey, con esas... Con esas alas de como que no, pero no, sí, o sea, ya viste. Si son cobras de juguete, te digo, si son cobras de juguete, güey. Yo voy a vivir en negación hasta que salga. Ok, espérate. A ver. Hay que tomar en cuenta que no es muy buena como se ve la resolución. No. Pero si se ven las turbinas como se ven, lo estamos viendo como si estuviera. Está, ahorita acostado. Está así como acostado, ajá. ¿Sabe cuál es? No, sí son como las de un X-Wing, fíjate. Está una abajo y una arriba. No, pero una está más enfrente y la otra está un poquito más atrás. Eso no lo hace de mariposa, lo hace como un avión, güey. Bueno, como sea, güey. Ok, de frente se vería como mariposa, güey. Tal vez. Pero vuela de lado, güey, se va a ver como un avión. Pues no sé, güey. Como sea, este, Optimus. Afortunadamente, en cuanto llega, se las quita, mira. Sí, a la jodida. Se las tira en la cara y ya, güey. Pero a ver, no, pues... Oye, es la onda y vuelve a salir de cholo, güey, con dos pinches fileros acá sí, partiendo raza, güey. Pero, ay, güey. Bueno, ok, pues creo que es todo lo que tengo que decir de Transformers. No, no, no. De momento. ¡Hay más! Dijiste, güey, que podía soportar ver a Optimus Prime con esas alas, güey, o con un tutu rosa, güey. Ah, sí, eso sí, güey. Mira, a mí me pueden poner a Optimus, güey, en tutu rosa, güey. Tirando polvo de hadas, así de un lado a otro, güey. Tirándole la onda a Bumblebee acá, güey. Sí. Hey, guapo, ¿qué haciendo? A lo mejor él fue acá, el que le quitó los estos sonidos vocales. Sí, anda. Para que no dijera nada. Ok, güey. Pueden hacer todo eso, güey. Y más, güey. Pero a chingar a su madre con los gemelos, güey. Si ese es el precio, güey, porque los gemelos no salen en la película, adelante, güey. Me parece un truque justo, güey. Aunque yo los gemelos, pues, X, ¿no? Para mí lo principal de la segunda película fue el desequilibrio total, güey, de película de acción a película cómica, ¿eh? Porque había como unos 20 minutos en que tú estabas, esto es una película cómica, ¿no? ¿Dónde está la acción de las vísceras cibernéticas? Pero bueno, dejemos ya de eso, dejemos de hablar de Transformers, esperemos a que sea una buena película, porque si no voy a matar a alguien. Que se quede, que al menos una película divertida. Pues sí, sí, pasable, aceptable. Exactamente, ¿no? Y este, y que en las primeras, en los primeros 5 minutos se mueran todos los personajes cómicos de la primera película. Con una gran un misilazo o algo así. Una gran explosión. Así que ni empieza la película y cae un misil así y mata a todos ya muertos. Que, y ya, se acabó. Pero bien, ¿qué temas tenemos? ¿No hay? Vamos a hablar de este concurso que está haciendo, ¿no? Del American Greatness Otaku. Pero antes, un mensaje para todos los que son pokefreaks que nos escuchan. Si ya lo saben, que deben de saberlo, si son tan freaks como se creen, ¿no? Supongo. Se está regalando el trío de los Pokémon legendarios, que era de las versiones doradas y plateadas, que eran Entei, Raikou y Suicune, ¿no? Simón. Se están regalando en versión Shiny, por Wi-Fi. Para que entren y los descarguen, creo que ya uno chingó a su madre y está disponible el segundo ya, ¿no? No me acuerdo de las fechas, la verdad. Ah, iba a ser una por fecha, pero no todos al mismo tiempo. Por temporadas. Okay, aquí está. El primero se puede descargar es Raikou. Oye, qué padre, es el más padre, fue el primero que pusieron. Está disponible hasta hoy, todavía tienen tiempo. Si todavía no lo han descargado, pues entrar, y a partir de mañana se pone disponible, creo que... Bueno, hasta hoy, domingo. Sí, o sea, hasta... Sí, pero es que el jale es que yo el podcast lo subo como a las 11 de la noche por ahí, güey. Ah, okay. O sea, lo van a escuchar a los bases. Que le tomen la puerta a los de Games el lunes. Espero que cuando escuchen este podcast ya hayan descargado su Raikou, porque si no, ya se quedaron sin él, ¿no? Pelado. Sí, va a estar disponible nada más hasta el 13 de febrero, y a partir del día 14 se pone disponible, según tengo entendido yo, en Tape. Okay. Entei, que es el Pokémon de fuego. Entonces, para todos aquellos que les gusta Pokémon todavía, que siguen jugando, conéctense. Vayan con su tío Shiny. Muy bien. Aparte que son necesarios, ¿no? Aparte que uno es necesario para desbloquear al exclusivo de Black and White, que es el que. ¿Sí? El Zoroark. No tengo ni. ¿Me estás hablando en chino, qué? Okay? Sí, güey. ¿Qué es Zoroark? ¿Qué es uno? ¿Pokémon Black and White? ¿Qué es eso? Ya sé, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, lo sigo más o menos todavía, solamente por reseñas. Pero había leído en los anuncios de GameStop que se necesitaba a uno de los tres Shinies para desbloquear al que es uno de los Pokémon exclusivos de Black and White, que es el Zoroark, que es uno negro. Es como tipo zorro. Y eso es lo que me acuerdo ahorita. Último detalle, una nota ahí. Pues mira, Eric de va a estar escuchando esto, así que nos va a decir ahí. Ahí dice. Ah, pues sí, está. Y poder sacar el zorro. Ah, mira, ahí dice. Oye, deberíamos leer lo que escribe la gente en el blog. Sí, siento que cuando Eric escribe cosas de Nintendo lo ignoramos un poco. Sí, debemos ponerle más atención. Pero bueno, ok. America's Greatest Otaku. Bueno. Ok, Tokyo Pop. ¿Sí saben quién es Tokyo Pop? ¿Sí saben qué hace la compañía Tokyo Pop? Háblanos, dinos, ¿qué hace Tokyo Pop? Iluminando, sí, por favor. No tengo idea, güey, por eso lo estoy preguntando a la verga. No, güey, Tokyo Pop es compañía americana. Lo que hace es importa y produce mangas. Y pues es lo que hace, más que nada. Vende mangas aquí en América. Bueno, en Estados Unidos. Mangas en inglés. Creo que los edita también para que sea como cómic americano, pues, o sea, izquierda-derecha. Que eso es algo que le han criticado. No sé si ya dejó de hacer las prácticas, pero me acuerdo que se le criticaba mucho. Pero como sea, eso es lo que hace Tokyo Pop, ¿no? Entonces Tokyo Pop está, yo creo que patrocinando o produciendo algo que se llama America's Greatest Otaku, que es como un American Idol friki para otakus. Ya, como siempre, ¿no? Mi crítica hacia los Estados Unidos, ¿no? America's Greatest Otaku. Estamos hablando nada más de un evento que va a ser en Estados Unidos. Ajá. Así que pues no debería ser América, ¿no? No, América. Para empezar. Pero es que los Estados Unidos es América. Pues sí, pero todos nosotros somos América. For America. Cierto, no, Estados Unidos es América. América es para los americanos. Sí, pero si yo voy a un país y digo América, hey, fuck yeah. Así es, ¿no? Pero, no, ok. Ok, entonces bueno, el chiste, no entiendo cómo va a ser concurso, güey. O sea, por lo que es el trailer que mostraron y lo que dicen. Oh, ahí no, lo que hace. El güey se va a ir de por varios por todo lo que es Estados Unidos y va a grabar toda América. Va a ser, es como un documental, pues, de todos los distintos convenciones que hay en todos Estados Unidos. Y según esto, al final va a haber un ganador, pero ¿cómo vergas va a ser? ¿Quién va a sacar el ganador? O sea, va a ser quién sabe. No, ¿cuánto va a durar el certamen? No tengo ni puta idea, bro. Casi, casi estoy seguro que el ganador va a ser anunciado en Comic Con. No sé por qué, pero algo me lo dice. Pues sí, el Comic Con es el evento más, más, grande, más grande, más el evento freaky más grande de Estados Unidos. De Estados Unidos, así que. Entonces, sí, yo estoy seguro que ahí va a ser o al menos si no es la final ahí van a poder ver los que vayan a Comic Con. Oigan, que por cierto, hablando de Comic Con, ya saben que están agotados los boletos. Sí, yo sé. Se abrió, creo, se reabrieron la semana pasada o algo así. Se agotaron, creo que otra vez van a estar los actores de Twilight y pues ustedes saben que los... ¡Chingado! ¡Y no fuimos! No, vamos a poder. O sea, ¡No fuimos! Otro sueño incumplido. ¡Chingado! ¿Cuándo, güey? ¿Cuándo se nos va a hacer? No sé. Digan lo que digan, yo sí quisiera conocer, güey, Ashley. Yo sí se lo quisiera ver de cerca, güey. Pues mira, ya si vamos así a confesar, yo quiero ver a Eduardo. ¿Quieres ver si en verdad brilla? Sí, en verdad brilla. Si me voy a llegar y... señor, ¿me puedo tomar una foto? Oh, sí, me voy a romper la camisa y, a ver si brilla, güey. Acabo de imaginarme la foto así. El aire recargado en su pecho así con la lengua de güey. Sabía brillo. Mal pedo para las personas que quieren ir a Comic Con, porque sí me tocó ver ya mensajes así de tristeza y llanto en el Facebook de algunos amigos que año con año van, pues de que este año en cuestión de horas se acabaron los boletos. Fue igual que el año pasado, también estuvieron de todo el año. Sí, el año pasado también se agotaron muy rápido, no tan rápido como este, pero pues parece ser que ya aprendieron los de Comic Con. Muchos dijeron, no aprendan los de Comic Con, al contrario, no, ya aprendieron que Twilight imprime dinero. Pues sí, vamos a llamar. Entonces, los volvieron a tener en el evento, ¿no? Así que, mal pedo para los que no alcanzaron boleto, realmente lo sentimos mucho. Pero... ¿En reventa? ¿Qué tan caros pueden estar? Hoy están como en 600 o algo así. No, yo sé, biches monstruos. Si alguien lo puede comprar, y realmente vale la pena para él ir, pues, buena suerte, ojalá haya un muy, muy, muy buen precio, ¿eh? Pero... pues los que no, pues ni hablar, yo nunca he ido y nunca me ha pasado nada, así que no creen que tampoco van a perder estatus social o algo así, ¿no? Pero lo que mencionábamos era de que probablemente en este evento pudieran conocer algo más, ¿no? Acerca del certamen este de Tokyo Pop, que como ya dijo Leder, según el video... Sí, me das de cuenta, es como si yo saliera y grabara lo que es anime Mexicali, y la Geek Fest. Fuera, así, para lo importante. Fueras con cada cosplay y le dijeras, te consideras otaku. Y pues, ¿y qué me van a responder, güey? Que sí. Sí, no, o sea, es lo único que se ve en el video, exactamente sí, eso. Ajá. Y bueno, mira, supongo que yo que el documental este va a ser ya más como si se da. Va a ser más profundo que eso. No nomás va a llegar y preguntarle, ¿tú te consideras otaku? Pues sí. No, o sea, supongo que. Va a mostrar cómo se organiza un tipo de evento, los problemas que surgen. Quiero suponer yo sobre el drama que es de un cosplayer de hacer su traje y no ganar, y lo que tiene que pasar en su casa. Y porque siempre sale algún incomprendido que en su casa no entienden ahí que es un güey y se disfraza así de niña y vaya. Que hace cosplay, ándale. Pero bueno, quiero suponer que de eso va a tratar el reality documental cosa. Ok, ahora vamos a la parte de que nos gusta, de la honestidad, güey. ¿A alguien de aquí le interesa eso? No. No. Mira, güey, ese día no tenía nada que poner, güey. Y vi el video y dije, bueno. Así, ya. Fíjate, no cabe duda que cada día estamos en falta de noticias buenas, güey. No puede ser, güey. No, es que no hay temporada. No sé, ya luego pues, llegará la temporada. La temporada está muy seca. Pero que eso es América Greatest Otaku. No sé qué planean dar de premio. Dicen que va a haber un ganador y que va a haber. Sí, o sea, un ganador, pero ¿era un concurso eso? O sea, no entiendo. Algo así bueno. Parece lo que va a ser como un certamen. No sé, pero a ver qué tal. A ver, mira. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Y cómo valías que tal Otaku es una persona, güey? No tengo idea, güey. Oye, pero hablando de otaku, ¿qué no otaku es un como un insulto, güey? ¿En Japón? Exactamente, en la cultura oriental es un insulto, otaku, ¿no? Ajá. Pero en la cultura occidental, pues al parecer es un orgullo que te digan otaku, ¿no? Pero bueno, yo no estoy de acuerdo en ello. Pues no, pero a mí no. Bueno, como sea. Pero pues, ¿te consideras otaku, Javier? ¿Yo? Ajá, no. Soy más un amante de la literatura. Ay, sí, no, soy un amante de la literatura ilustrada. No me dejaron terminar. Okay. No, pues también es que depende de qué concepto ellos tengan lo que es un otaku. Ya que empieza el programa es cuando vamos a ver qué cree. Supongo que nadie va a ver y lo vamos a enterar por el Eder aquí en Saguarulo. Uy, sí, la fuente así es a huevo. Por lo menos nos tienes que decir de qué se va a tratar para seguir tirando mierda. Tu página se está convirtiendo como la del vato del sector 7, güey, de los Transformers, ¿te acuerdas? De a ver, este güey es una autoridad, güey. Así sí, es la monda, así con sí, información. Si no aparece en mi página, así, no, nadie se entera. Así vamos a estar al rato, güey. ¡Demonios! Kotaku nos volvió a ganar la noticia, güey. No puedo creerlo. Fíjate, Eder, ahorita que lo hacemos notar, güey. No sé por qué diablos, güey, en tu reader, güey, aparecen los posts al revés. No tengo idea, güey. Entonces, yo tengo abierto aquí el blog para estar dándonos un seguimiento, ¿no? Y pues yo miré la noticia que seguía y Eder me pone otra en su máquina y yo, ¿qué está pasando aquí? Sí, está raro el reader. No sé el reader cómo nos organiza, la verdad. No, es que, bueno, es que yo lo que hago los publico todos al mismo tiempo. Como los escribo en la noche, todas las entradas. Ajá. Las pongo que se publican al mismo tiempo, a la misma hora, pues. Okay. Entonces todas entran en jalo. Entonces, haz de cuenta que a lo mejor el reader en el feed, güey, me los pone, pues como si fueran subiendo acá, pero no sé qué desmadre me haga ahí en esto. Bueno, quién sabe. Bueno, como sea. ¿De qué hablamos, güey? ¿De los cuatro fantásticos? Sí, de esto. Vamos a ver el seguimiento aquí. Bien. Los cuatro fantásticos, pues ya saben que hace un par no, de semanas cuatro. Dejaron de ser cuatro. Johnny Storm se murió a la verga. Bueno, se murió así. Murió de esa simple, sí, se cargó a la verga. Sí. Ya, pues, la chingada de su madre. Y entonces, como bueno, supongo que los Fantastic Four es una marca registrada y hay muchas camisas. Sí, Mucha memorabilia que tiene Fantastic Four y el número 4 casi impreso y todo. Entonces dijeron, bueno, no podemos ser 3, güey. O sea, imagínate. Entonces dijeron, ok, vamos a buscar un suplente. Así, güey, a la semana, sí, güey, desde que chingó a su madre, güey. Ah, pues vamos a buscar otro cabrón. Fíjate qué triste, güey. Creo que empiezo a notar que no lo valoraban tanto, sí, como wey. Yo creía. Nah, no es cierto. Según esto, el nuevo integrante va a salir la siguiente semana, creo. Pues ya son 3 semanas. Ya es suficiente para llorar un personaje, ya, güey. O sea, es un buen rango de luto. Bueno, ok, pero entonces lo que vamos a discutir es: ¿quién es ese personaje, güey? ¿Quién es Javier? Dinos. Es nuestro amigo, vecino. Es el ¿cómo? Our friendly neighbor. Vecino amigable. Vecino amigable, exactamente. Freaking güey. Spider-Man. Ok, fíjate, Spider-Man logra llegar a los cuatro fantásticos. ¿Le tomó 50 años? 50 años, más o menos. Aproximadamente 50 años le tomó. Yo no sabía ese dato. No sabía. Que quiso ser de los cuatro fantásticos. Sí, en la primera historieta del Hombre Araña, el primer cómic donde sale, sí, es de que estaba buscando, quería usar sus poderes para algún trabajo o algo y quiso buscar trabajo con los cuatro fantásticos y lo mandaron a la verga. Qué padre, ¿no? El seguimiento. No, pero mira, güey, ya después cuando, no me acuerdo cuando nos, se muere uno de los cuatro fantásticos hace años, no me acuerdo para quién. Y entonces empiezan a buscar suplentes, alguien que les está ayudando ahí, pues entre los suplentes ahí encuentran también al hombre araña. Y el hombre araña les ayuda un rato. Pero nomás era así como que interino. Y ahorita ya el hombre araña ya hasta nuevo traje el cabrón tiene. Trajecito. Y fíjate, está zarra, yo estoy en desacuerdo con ¿qué esto. ¿Qué cosa? Que hayan incluido al hombre araña en los cuatro fantásticos, güey. Y sí, ¿por qué? Porque pues ya le dieron uniforme de los cuatro fantásticos y la fregada. Uh-huh. A ver, dime, güey. Todos sabemos que las muertes en los cómics son vacaciones, güey. Sí, bueno. ¿Qué va a pasar cuando regrese Johnny Storm, güey? Lo único que quiero saber. Le van a decir. ¿Qué van a decir? Gracias por participar. Sí, ya gracias. Tu culo acá. Le van a decir que el contrato era indefinido. Supongo. Porque, digo, vamos de nuevo, güey. No creo que vayan a cambiar toda la memorabilia a ser Fantastic Five, ¿verdad? No, eso estaría jodido a la vez. Fast Five, que es como la película que viene. No, mira. No sé, mira. No sé por qué chingados a los Power lo vuelven. Todos los equipos. También es parte de los Avengers, hasta donde sea. Sí. Es parte de los Avengers. Ahorita están los cuatro fantásticos. De seguro ya luego van a ser X-Men honorario. Y luego va a trabajar en Shield. Y es un amón de pinche hombre araña. Hoy ya regresó Shield. No estoy diciendo Hammer. Me quedé con Hammer. Ah, no me acuerdo. Yo estoy bien desactualizado de Marvel ahorita. Es que le quiere tomar el puesto a Deadpool. Sí, ya ves que. Igual, pues el Deadpool también tenía un chingo de cosas. Sí, un chingo de equipo. Bien social, bien amigable. Sí, y de mente. No olvides. Sí. Pero bueno. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Quién sabe? Pues lo que dure en las vacaciones de Johnny Storm. Johnny Storm. Guacha, güey. Mira, güey. ¿Y si no regresa Johnny Storm? ¿Y se lo cargó? Va a regresar. Güey, güey. El tío Ben nunca regresó. Eso es muy... ¿Lo mataron? Ok, fíjate la gran diferencia, güey. Vimos el cuerpo del tío Ben, güey. Lo vimos tirado, güey, sin respirar, güey. Bueno, es cierto. ¿Dónde quedó el cuerpo de Johnny Storm, güey? Es cierto, la verdad sí, güey. Nunca se ve así que quedó el cuerpo ahí, güey. Y aún así, güey, el Capitán América también se ve que el cuerpo... Cuando lo matan, lo mataron que hace 2, 3, 4 años. Civil War. También sale el cuerpo ahí tirado que sale desangrándose. Y aún así. Ahí no, ahorita regresó, ¿no? Sí. Pues no. Entonces. Sé. La última vez que vi Capitán América en cómics fue arriba en el helipuerto de Chile con Tony Stark llorándole a un lado en una edición de Civil War. Esa fue la última. Yo no supe qué pasó ahí, ¿no? De Civil War ya llovió, güey. Sí, bien, sí, ya llovió, exactamente. Fue un bastante chingo. Sí, es que yo sí me desactualicé. Pero igual, ¿quién me cuánto debe durar? Yo creo que, mira, en un año regresa. ¿Cuánto duró? ¿Quién fue el último de los cuatro fantásticos que se murió antes de Johnny Storm? No me acuerdo. ¿Fue la Mole? ¿O es la Mole o el...? Creo que fue la Mole, ¿no? ¿Cuánto duraba las vacaciones de la música? No me acuerdo. Como 6 meses, ¿no? Bueno, la verdad. Pero igual, no tan. Ahorita de seguro va a ser un pinche malo y va a regresar, la verdad. Se cabrón. Lo va a clonar. Sí, es como pinche telenovela gringa, güey. Donde nadie se muere, güey. No más. Sí, güey. Pinches telenovelas gringas que pasan a las 11 de la mañana, güey. Ok. Pero bueno, a ver, ¿qué más? Pues... Oye, ya vamos 3 horas hablando, güey, no mames. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? No, ya llevamos 53 minutos. Míralo, y eso que no teníamos noticias de acá al lado, míralo. Bueno, somos improvisar. Es una monda, güey. Bueno, puro pinche relleno. Activision. Activision. Activision. Chingó a su madre. Dijo Activision, señores. No, güey, Activision no chingas. No, Tony Hawk y Guitar Hero chingaron. Guitar Hero y Tony Hawk se van de vacaciones, ¿no? Así es que Activision dijo Guitar Hero, Tony Hawk. Bueno, dijo Tony Hawk y los juegos musicales que está haciendo últimamente no están dejando ganancias. El True Crime también. ¿Y True Crime también? Sí, el Hong Kong. el otro. Ah, pero eso lo cancelaron, ¿no? Sí, sí, no, sí, o sea, ya le dieron cuello. Ok, pero bueno, dijeron eso, ¿saben qué? Estas madres no están funcionando, bye bye. Y con eso, pues, este año ya no van a salir ni Tony Hawk ni Guitar Hero. Bueno, Tony Hawk ya salió uno este año, ¿no? Creo que sí, una segunda tabla. Sí, sí, quisieron repetir el éxito de... Es que ¿quién se le ocurre, güey? Okay, la idea estaba curada. No, sí, eso sí. O sea, no. Idea estaba curada mientras estuviera en tu cabeza, güey. Pero ya cuando la ves materializada, no. Es que, ¿a quién carajo se le ocurre, güey? ¿Y quién jugaría con eso? La verdad es supongo que algún skate profesional todo lo checó y dijo, ah, mira, sí, se hace lo que yo hago casi. Pero es profesional, pues, o sea, como un cabrón así que no sabe ni madre, se va a aceptar, parar ahí, güey, hacer todas las pinches suertes. ¿Sí te acuerdas de aquella máquina, güey, que estaba en las arcades antes? De que era una maquinota gigante, güey, una pinche tabla exactamente igual. La de haber quitado la tabla, güey, todas esas máquinas de... Ahí te iban a hacer acá, güey. Sí, güey, las pintaron, les pusieron Tony Hawk, güey, las enviaron. Pero no, fíjate, también no puedo decir malas cosas del... Yo hablo por lo que he visto de las ventas del juego. Nunca no lo he calado. Pero sí, o sea, le fue mal. O sea, de bajar. Sí, 60, o sea, mira, el 66% de su precio de retail. Sí, el fue un fracaso. El primer juego de Tony Hawk fue un fracaso. Y luego el segundo, según esto, lo mejoraron. Yo no sabía que había salido. Así, sí, así salió este año. Así, y según esto, las mejoras y la chingadera y todo eso. Y también, o sea, ¿qué carajos? Y Guitar Hero, pues Guitar Hero ya desde hace tiempo se veía se lo buscó desde el año pasado. Es que sobresaturaron el mercado de Guitar Hero. Sí. Hace 2 años salieron 5 juegos. Como 5 juegos de Guitar Hero. Guitar Hero es el ejemplo perfecto de ese famoso vulgar dicho que dice, güey, la ambición que rompió el calzón, güey. Sí, o sea, no hay mejor manera de que lo puedas decir, güey. Sí, mira, güey. Guitar Hero en el 2009. A ver si te lo puedo decir de memoria, güey. A ver, porque yo soy, en verdad, a mí me afectó. No, una de las razones por las que conseguí el 360 fue principalmente Guitar Hero 2. Y sí, me considero seguidor, no tan al fondo para seguir tanto las noticias, pero sí de saber cómo está la onda de los juegos de Guitar Hero. Y sí, si me acuerdo bien, fue Aerosmith. Uh-huh. Luego siguió el World Tour. Simón. Luego siguió Greatest Hits. Smash Hits. Sí, el Smash Hits, pero lo mismo. Es great, Smash Hits. De ahí siguió. No, siguió el 5. Siguió el 5. Uh-huh. Y luego siguió Van Halen. Y luego siguió Metallica. Ah, oh, cabrón. No, bueno. Metallica fue Metallica. Van Halen. Oh, sí. Ah, sí. Entonces fue Metallica y luego ya Guitar Hero, pues 5 mira, y luego Van Halen. Pues mira, el sí, chiste fue este. En el 2009. Salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 juegos de Guitar Hero. Que eran lo mismo chingadera, solo distintas canciones. Realmente no había mejoría de gameplay. Fíjate porque que. Porque no hay mucho que mejorar, güey, aparte. Siento que parte del error de Activision fue quererse llevar la idea de Rockman, la verdad. Cuando salió el Guitar Hero World Tour. Esa madre fue casada de que fue robada la idea del Rock Band. Simón. Y desde ahí, para mi gusto, desde ahí empezó todo a valer cop, ¿no? Sí, o sea, ya no era Guitar Hero. Ajá, o sea, ya no era el héroe de la guitarra, era. Exactamente. Se empezó a hacer mucho que pop y luego. Aunque luego salió un juego muy, muy bueno que fue el Band Hero, ¿no? Que. Mira su madre. Sufrió un paro, güey. Que se pudra ese juego a la verga. No, bro. ¿Y qué hiciste? Ahí está, güey, sujetando la pinche puerta, güey. Sí. No, güey, la televisión ahí se la dea tantito y lo pongo ahí así. Mira, güey, debo decir que la última canción de Van Hero es una chingonería. ¿Cuál es la última canción de Van Hero? De American Pie, güey, de Dan. Es un clásico, güey. No es la de. No. No es la de Madonna, güey. No es la de Madonna, güey, para que no empieces a tirarme piedras, güey. Pero es un clásico, güey. Es una setentera, güey, es American Pie. Sí, sí, sí. De sí, Dan, no recuerdo su apellido. Pero pues, se fue por la única canción y unas 3, 4, güey. por las que yo jugué Banjo. Como las de Spice Girls. No, sí, güey, las de Taylor Swift, güey. No. Es que no, no, ahí no. Fue donde le tronó Activision, güey. En vez de sacar el que es el contenido descargable, güey, sin costos de retail, de cajas, de nada. Exacto. ¿Por qué haces? O sea, si está. Guitar Hero mismo juego una otra vez. Exactamente. Guitar Hero Metallica, güey. Ah, traes a James Hetfield, güey, al Lars. O sea, Simon. Pero este tipo de juegos no tienen de caso, mucho caso las gráficas, para mi gusto. O sea, el chiste es que, mira, al principio nuevo que lo encontré, es que era el mismo juego, pues no sí, había sí, mejoras en gameplay, no había, por ejemplo, del 2, del Rock Band 2 al Rock Band 3, hay bastantes mejoras, sí. Y aparte le agregaron un nuevo instrumento. El Pro Mode. Es más fácil hacer las vocales, porque tiene un sistema que te corrige el pitch automático y hicieron mejoras. No así que digas a la bestia, reinventaron el juego, el género. ¿De Rock Band 2 a Rock Band 3? Rock Band, ajá. Pues sí, güey, no, por el promo. Yo sí considero que sí. Sí, es que. Rock Band 2. Mira, no, o sea, Rock Band 1 a fue, Rock Band 2 fue muy poco el cambio que hubo. Sí, sí. Y aún así mejoró. Ajá, eso es. O sea, sí, de Rock Band 1 a Rock Band 2. Sí. Pero de Rock Band 2 a Rock Band 3, yo sí considero que en realidad reinventaron el juego. Sí, por el. Bueno. Es que no es que el lado del promo. Digo, yo tampoco, ¿eh? No puedo hablar así. Pero. No, o sea, pero la idea. O sea, la idea. Porque. Mira. Mira, considero que sí hubo muchas mejoras. Pero así, reinvención del género, no. Pero sí considero que hay. Sí, es cierto, hay muchas mejoras. Te voy a decir por qué lo considero reinvención del género. Hasta Rock Band 2, digamos. Ajá. Tú sabes que cualquier pelele, güey, que te pudiera pasar la canción de, ¿cómo se llama la última de Rock Band 2? Painkiller. Painkiller, que te pudiera pasar en Expert en la guitarra, güey. Painkiller o en la batería, güey. A la verga se creía rockstar, güey. Pero en realidad, con un instrumento de verdad, no sabían tocar. Así de sencillo, ¿no? Ah, ok, bueno. Entonces, lo estoy diciendo por el pro. Yo considero que Rock Band reinventó el juego a la manera de decir, ok, quieren ser rockstars, vamos a darles la oportunidad de que en realidad se sientan como rockstars, como tocando un instrumento. Bueno, de ok, ajá, está bien. Eso es lo que yo te quiero decir, ¿no? En cambio, Guitar Hero nunca dejó de tener sus 5 botones. Hasta el World Tour le agregaron batería, que era lo mismo que solo una. Voy a lo mismo. Hicieron una copia del Rock Band en el World Tour. ¿Por qué? Porque de tener 5 botones, aumentaron a 10 botones, a tener botones para hacer solos, a que si tienes un récord perfecto, no necesitas darle strum. Exactamente lo mismo que Rock Band había hecho. Entonces, digo, el error de Activision fue ese, sobresaturar el mercado con gastos de retail, como dice Javier, innecesarios. Pues yo pienso que gran parte del éxito de Rock Band es ese, que es un juego que sale y que se está actualizando sin necesidad de costos de, pues, de media, pues, de acarreo, ¿no? No hay discos nuevos. Allá a las 500 sacan un disco de que, mira, el mejor contenido descargable de tal género, un aquí está, pack, por $20. Y luego exactamente ese mismo contenido, también iba a hablar más al rato de eso, que los track packs de Rock Band no son precio retail, full retail de $60. ¿Por qué? Porque es, como tú dices, son las mejores canciones que ellos escogen de ese género. Y te dan un código, que con ese código tú los puedes descargar a tu Xbox. O sea, casi sales comprando, o sea, las canciones. Es como si descargaras las canciones, pagas lo que es más, hasta te sale hasta más barato. Hasta te da más barato, porque sí. Yo compré, la semana pasada compré el Metal Track Pack, me salió en $14. La cada canción, y trae 20 canciones, cada canción vale $2. Entonces, si las hubiera comprado solo, me hubieran costado, ¿qué? ¿80? Sí, ¿no? No, $40. Oh, mis matemáticas. Ahí está. Bueno, pero el chiste es eso. Pero, exactamente. Lo que hacía Guitar Hero era sacar un trackpack, por así decirlo, pero a $60. $60. ¿Sí? Son súper mejores gráficas. Y con tus artistas favoritos. Mejores gráficas. Eso, o sea, es decir, oh, por ejemplo, de Guitar Hero 2 a Guitar Hero 3, ¿qué diferencia hay? Slash, güey. Sí. O sea, realmente, ¿qué diferencia había? Ninguna, güey. Yo considero realmente en calidad de canciones mucho mejor Guitar Hero 2 que Guitar Hero 3. Y tan solo porque Guitar Hero 3, güey, me hizo odiar, güey, Tribute Panel, güey. Definitivamente. A mí la de Slow Ride. Si a mí no me gustaba Dragon Force en Guitar Hero 3, yo terminé odiándolo, la verdad. Y sin embargo, la canción que yo consideraba que estaba más perra de Guitar Hero 2, yo amo la canción esa, es la de Jordan. De Bucket Club, ¿no? Esa canción para mí es de lo mejor. Pero, te digo, la única diferencia era eso, pues, de que te voy a meter a un personaje nuevo, ¿no? Un modelo nuevo. A tu banda favorita. Ajá, exactamente. Pero en realidad, pues, el gameplay seguía siendo exactamente lo mismo, pues, tenía, pues, nuevas canciones y eso. Pero entonces vemos el caso de Rockman. Rockman sacó Rockman 1 y empezó a sacar actualizaciones que eran canciones nuevas, ¿no? O sea, ya te enfadaste, compra contenido, pero no tienes por qué gastar $60 en comprar un juego donde a lo mejor nomás te van a gustar 10 canciones. Porque hay que ser sinceros, pues, por ejemplo, de Guitar Hero 2 a Guitar Hero 3, Guitar Hero 3 tiene muchas canciones malas. Muchas canciones malas. Entonces, en realidad son pocas las que de verdad uno decía, oh, están padres las canciones como para jugarlas varias veces, ¿no? Sí, entonces, el éxito de Rock One yo considero que fue ese, el decir, aquí está contenido descargable. Y en vez de decir, me voy a gastar $60 en comprarme un juego del que me gustan 10 canciones, me voy a comprar 30 canciones de $2, pero que todas me van a gustar por igual, pues. O comprarte un trackpack, por ejemplo, yo compré el trackpack de AC/DC. Porque ese no salió a la venta para descargar. Por $15 te dan el código, las bajé, compatible con Rock Band 1, Rock Band 2. Ya sí, tengo mis canciones de AC/DC en live. Entonces digo, eso es saber hacer el business, ¿no? Sí. La verdad. Entonces yo considero que es muy merecido este fracaso que tuvo Activision, la verdad. Y vuelvo a decirlo, ¿no? La ambición rompió el calzón, ¿no? Así de sencillo. Pero pues triste porque creo que Bubusela Hero va a tener que esperar. Sí, Bubusela Hero ya lo estaba esperando, así ya está. Lo había aportado en la GameStop, pues. No, hoy sí me regresa en el video. La parte final del video, güey. Eso es lo que. I can hear a shit, güey. Y literalmente se deja de escuchar, güey, porque te quedas sordo, güey. No, esa madre me encantó, la idea, la que lo haya hecho, realmente se la recuerdo. Pero bueno, pero sí, Tony Hawk muerto, güey, Guitar Hero muerto, y Digger Hero, y todos los heroes, güey. DJ Hero todavía, lo único que dijeron fue el contenido, todavía no sé qué. DJ Hero nunca despegó. Nunca repuntó, la verdad. DJ Hero es un juego que nunca repuntó, la verdad. No. Yo lo jugué y no. Mira, realmente no me gustaba el soundtrack. Me gusta lo que es esta música electrónica, pero me caga el rap. Y en eso te hacía muchas. ¿Qué? No discutamos eso. No, está bien, pero en ese juego hacían mezclas así raras, güey, y luego realmente no me gustó. ¿Qué es? No discutamos eso. No discutamos. No, porque te recuerdo, güey, que el paquete especial de Jay Hero, güey, era del señor Jay-Z, güey. Así que no. Te prohíbo, güey, que digas algo del señor Jay-Z, güey. Está bien, pues, ya. Ok, otro ¿cuánto tema? Llevamos? Otro tema. Más, güey, la seguimos, llevamos 1 hora 7 minutos. Pues bueno, vamos a ver rápidamente nada más lo que nos queda. ¿Qué nos queda? La bestia, nos queda un chingo de cosas. Wow. Ok, rápidamente. L.A. Noir. L.A. Noir. Ya viste el trailer, Javier. Muy buen juego, ¿eh? No, lo, vamos a hablar. No lo había visto, fíjate, había escuchado cosas. Rockstar. Mira, es de Rockstar. Mira. Inmediatamente Sandbox. Sí, ese era el chiste. Yo cuando escuché que L.A. Noir era de Rockstar, dije, no, es un Grand Theft Auto en los 40s. Sí, mon. Así. Igual. Tal cual, o sea, es que no sabe hacer otra cosa. No, es que parece que ya se cansaron de hacer juegos de crimen, güey, ahora van a hacer juegos contra el crimen. Así, ajá, ándale. Vale. No, esto va a estar bien, ¿sabes? Porque seguro, si necesitas un carro, paras a alguien y le dices, hey, soy policía, y se baja amablemente el señor, o sea, no tienes que sacar. No te va a decir nada. No te va a decir nada. Ni golpear viejitas, ni nada. No, así de que, hey, soy policía, está bien, toma mi carro. Y te va a dar. Pero, no. Mira, puse un video ahí que según esto te muestra el gameplay de el juego de Illinois, de todo lo que tienes que hacer. Se mira muy bien. Sí. Se mira muy completo. Muy completo. O sea, mira, el chiste es, ok, es una ciudad, como Grand Theft Auto. Está bien. es una ciudad, tú tienes que andar resolviendo crímenes a lo largo de la ciudad, ¿no? Eres un detective. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer un detective? Un detective no nomás es de andar ahí disparando a la gente, a los malos, güey. De hecho, los detectives generalmente suelen no disparar, güey. Entonces, precisamente, ¿qué es lo que te hace un detective? Pues investigar, güey, llegar a la escena del crimen, ver las evidencias, ver qué más, interrogar testigos, todo eso, pues, y este juego lo hace, pues, eso tú es lo que tú haces realmente eso, tú vas a una escena, verificas ahí qué onda, la evidencia que encuentras, la checas, buscas pistas, a la hora de interrogar, güey. Algo que le han alabado mucho a este juego es el motion capture que le hicieron a las caras, a los rostros de los personajes. Usaron como quién sabe cuántas cámaras, alta definición, para capturar el movimiento del rostro del ser humano. ¿Por qué, güey? ¿Para qué hacer eso? Porque muchos personajes, a la hora de hablar contigo, tú puedes detectar si están mintiendo o no en las expresiones que él hace con el rostro. Y en base a eso tú puedes seguir pues la trama, puedes decir, oye, me estás diciendo mentiras. O, ah, no, también te creo, e irte y dejar al criminal ser. Entonces, se mira que está bastante suave, se mira que está muy completo. Y yo realmente sí me interesaría jugarlo y sí tendría ganas de meterle unas cuantas horas ahí. Sí, lo importante aquí es vean el video. Realmente vale mucho. Sí, o sea, el video ese que puse les explica perfectamente de qué trata el juego. Conozcan el juego y véanlo, es un juego en realidad que vale mucho la pena. Sí, mucho la pena. El video los va a hacer cambiar de parecer. Así les va a dar una idea general y sí, es muy bueno. Así que esperemos que sea un muy muy buen juego. Así es. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Nada? ¿Se acabó? Sí, ahora sí. Muy bien, señores, pues God damn it, 1:11. 1:11. Y un nuevo récord, así es. No, de hecho no, una vez grabamos el Ricardo y yo duramos 1 hora y media, pero la última media hora ya estaba harto a la verga. Vamos a hablar media hora más, ¿por qué no? A romper el récord, güey. A romper el récord. No, yo creo que esta hora ya se debe estar hartando. No, una sección por ahí. No me acuerdo si la tocamos la semana pasada. Donde decíamos de si tenían preguntas o si querían. Ah, chingada su madre, no. Okay. Ya sé dónde vas, güey. No, lo he estado analizando en la semana esta que no he trabajado. Ajá. He tenido un poco de tiempo libre, como se darán en cuenta, ¿no? Voy a empezar a meter un poco más de temas de Yu-Gi-Oh. Que a leer no le gustan, pero. No, pues mira, no es que no me gusten, pero no me gusta. Considero que sí es cierto, ¿no? No, mira. Son parte del público y creo que sí merecen es. Información y. Voy a empezar a tratar de meter un poco de información lo que vaya encontrando, ¿no? Antes Amadeus hacía muy buen trabajo. No creo hacer el mismo trabajo que él por el sencillo motivo de que yo tengo un trabajo. Así es. Pero voy a tratar de encontrar noticias, voy a ver incluso a ver si Karina me puede ayudar, que ella está un poco más metida en actualizaciones de Yu-Gi-Oh! Porque ella juega. Okay. Pero para tenerlos informados, para que vean que en realidad se toma en cuenta la opinión de la gente, aunque le pateé las bolas. No, mira, la verdad, güey, yo sí me gustaría que alguien estuviera escribiendo ahí de Yu-Gi-Oh! Y también otras tantas cosas, juegos de mesa, figura de acción, wargames, etcétera, porque esa era la idea original de Saguaro, pues tener que fuera muy freaky, muy geek, pues muchos temas de todos los tipos. Pero el chiste es que yo ahorita estoy limitado a lo que es videojuegos, cómics, cine, y realmente yo no puedo andar diciendo, uy, mira, voy a poner de esto porque no sé si es noticia o si ya todo el mundo lo sabe, o si es realmente relevante, porque yo ahorita no estoy metido de lleno en lo que es este mundo Yu-Gi-Oh! Sí, entonces vamos a tratar de hacerlo así. Así es. De empezar yo a investigar, para tratar de sacar noticias, para tenernos informados. Y otra cosa que me gustaría hacer, tal vez les comience a publicar también algunos reviews sobre tecnología. Uh-huh. Sobre teléfonos, más que nada, que es con lo que yo trabajo, computadoras, que es con lo que yo trabajo. Sí, me gustaría, porque muchas veces me han preguntado, oye, ¿qué te parece tal teléfono que acaban de traer? ¿Qué me puedes decir de él? Ya existe una página, yo lo sé. Pero pues no hay nada como verlo en tu idioma, ¿no? Y dicho por alguien que te dice las cosas a calzón quitado. Así es. Sí. Entonces, vamos a tratar de meter secciones nuevas. Voy a ver si se puede esta semana, porque creo que no voy al trabajo en la semana también. Está bien. ¿Por qué? ¿Vacaciones? Because I don't feel like it. Así, así, pelada. Yo también voy a hacer, a ver qué me dicen al trabajo. No, a ver si la semana puedo empezar, pero eso sí les puedo asegurar. El primer review de tecnología va a ser sobre el iPhone 4. Ok. es lo único que les aseguro desde ahorita. Así, en exclusiva, porque nadie en México ha hecho un review de esa cosa. Se los voy a decir desde el punto de vista. Se los voy a hacer desde el punto de vista de la gente que aquí en México tiene que pagarle una millonada a Telcel o a Movistar por tenerlo, ¿no? Eso es lo que quiero tocar más que nada, el punto, a ver si en realidad vale la pena que te gastes tanto dinero que te cobran aquí por tener un iPhone 4. Ok, perfecto. ¿Y tú, Javier, qué vas a hacer? Yo espero poder visitarlos otra vez la semana que viene y ya. No, Javier, ese es el problema, que una vez que ya entras al podcast es como la mafia, ¿verdad? Así es, no te puedes salir, tienes que venir. Ya no puedo esperarme, si venir, tengo que venir. Tienes que venir, me parece. Si no, perfecto. Tienes que pagar multa. Sí, las rodillas. Las rodillas. ¿Seguro que es una multa? No, me tienes mal el concepto. El único caso aquí que respetamos pues es el Cholo, ¿no? Que sigue en el bote. Sigue en el bote el Cholo, sí. Creo que vamos a ver si podemos conseguir un amparo ahí. Sí, porque pobrecillo. O que mínimo lo dejen, le den un teléfono o algo para que nos llame acá. Fíjate que ahora que hablé con él, fíjate, me dijo algo, pero no entendí muy bien su mensaje, güey. Ya es que el Cholo es así, medio picoso también, ¿no? Que le gustan mucho las computadoras y programar, güey. Y me dijo, güey, fíjate, güey, que aprendí, güey, que manejar manualmente, güey, los bloques de memoria en C, güey, es como hacer malabares con jabones en el baño de la prisión, güey. Es bien divertido hasta que te equivocas. Ay, muy bien. Saludos a todos y esperemos que puedas estar con nosotros la semana que entra también. Con esas leperadas terminamos el día de hoy. Así que, señores, este fue el podcast número 9 de Desaguardo.com. Cuídense, quiéranse mucho, etcétera, bla, bla. Señores, cuídense. Bueno, nos vemos la semana que viene, esperemos. Bueno, no. No, Javier. Nos vamos a ver la semana que viene. Javier, ya aprendí, ya aprendí. Exactamente. La semana que viene nos vemos. Ok. Así ¿no es? Es, nos vemos la semana que viene. Esperemos que con buenas noticias. Que esta semana sí haya buenas noticias, la verdad. Ok. Fueron más buenas noticias. Pues sí. No somos buenos tirando short. Cumplimos la cuota, güey. Si es una hora, se acabó, güey. Right. Bueno, señores, nos vemos. Cuídense. Bye. Pasen bien.